Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Una semana más con calor, pero aquí estamos. Intentaremos refrescarles el ambiente, aunque solo sea haciéndoles que se olviden de la temperatura y se centren en la historia. Adéntrense en el Ágora y escuchen con atención. Este es nuestro sumario. En primer lugar, recibimos a María Rosa de Madariaga, autora del libro Los moros que trajo Franco. Conoceremos la importancia y el papel de Marruecos y sus soldados en la Guerra Civil Española y en los años posteriores. Otro de los temas lo centraremos en la figura de Miguel de Cervantes. Junto al experto Jorge García conoceremos quién se escondía tras la figura del afamado escritor. Y en tercer lugar, les hablaremos de literatura y de historia, un tipo de literatura no demasiado conocida. Nos iremos hasta Oriente Próximo para conocer la literatura persa de la mano de toda una experta en la materia, Laura Castro. Y para terminar, nuestras habituales efemérides históricas. ¿Nos acompañan? Durante el programa vamos poniendo material relativo a las entrevistas en nuestras redes sociales, en Twitter, @agorahistoria, y también en facebook.com/agorahistoriaprograma. Para contactar con nosotros, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy estamos celebrando nuestra asamblea número 98, pero pueden escuchar los restantes 97 programas. ¿Cómo? Van a encontrar los enlaces en las descargas de los programas en nuestra web, en www.agorahistoria.com. Ahí verán los enlaces a iVoox y también a iTunes. Y una vez hecha la presentación, iniciamos esta asamblea número 98 en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles, Katy Arcos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes, Despertaferro Historia Moderna te transporta al Caribe del siglo XVII para descubrir la historia real de los piratas más allá del mito. ¿Quiénes eran personajes como Barbanegra y Morgan? ¿Cómo se regía la sociedad pirática? ¿El impacto económico de sus andanzas? ¿Y las medidas que hubo de tomar España contra esta lacra? A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las tropas marroquíes en la Guerra Civil Española jugaron un papel que, de no haberlo hecho, la configuración y la historia de la actual España probablemente serían bastante diferentes. A continuación les vamos a hablar de todo este asunto y lo haremos con toda una experta en el tema. Ella es María Rosa de Madariaga, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Historia por la Universidad de París. Tiene publicados varios libros, uno de ellos, Los moros que trajo Franco, que acaba de reeditar Alianza Editorial. María Rosa, muy buenas noches y bienvenida ahora. Hola, buenas noches. María Rosa, en la introducción del libro se comenta que uno de los factores que más ha contribuido a reavivar y enraizar la imagen negativa de, entre comillas, el moro en la memoria colectiva del pueblo español fue su participación en el conflicto ibérico de 1936. ¿Cree que aún continúe esa idea? Pues sí, la verdad yo creo que sí, yo creo que fue muy importante. Esa participación contribuyó mucho más a enraizar una idea que ya se tenía de terrible del moro, porque no hay que olvidar que había habido todo lo largo del siglo XX también toda una serie de guerras, la guerra de 1909, en que había habido el desastre del Barranco del Lobo, después había habido el desastre de Anual de 1921, había ya, digamos, una animosidad y un temor, digamos, un miedo, ¿no?, al moro. Y la guerra de 1909 1936, sin olvidar que en el año de 1934, para aplastar la revuelta de Asturias, también el gobierno había traído moros, había traído las tropas regulares de Marruecos, sí. Es decir, las tropas de choque, legionarios irregulares. Entonces, claro, ya había dentro de la gente del pueblo un sentimiento de miedo, ¿no? De temor, ¿no? De hostilidad, ¿no? ¿Cree que si en su día la República Española le hubiera otorgado la independencia al protectorado español en Marruecos, hoy en día tendríamos una España completamente diferente? Bueno, es que eso de justamente de dar la independencia es una cosa que han barajado muchísimo, de la que se han referido mucho no solamente a la izquierda española, sino también los nacionalistas marroquíes, que dicen, claro, es que España se equivocó si hubiera dado la independencia. Bueno, lo primero de todo, la independencia es mucho decir. Es decir, que España no estaba en condiciones de conceder esa independencia porque realmente el protectorado, quien lo tenía era Francia. El sultán había firmado un acuerdo con Francia y Francia había hecho una concesión a España de una zona en el norte. Era una especie de subcontrato del protectorado francés. Es decir, que si España se hubiera ido, Francia hubiera ocupado su lugar. España no estaba en condiciones realmente de conceder esa independencia. Y luego hay que decir que los reclutamientos se hicieron sobre todo en zonas rurales, y allí los nacionalistas marroquíes realmente no tenían demasiada. Por ejemplo, se dice que como los nacionalistas marroquíes hubieran hecho todo para que no hubiera habido reclutamiento, pero resulta que allí no tenían demasiado influencia en los medios rurales, era sobre todo en las ciudades. Entonces, y el reclutamiento se hizo sobre todo en las zonas rurales. De manera que yo encuentro que eso ahí es un poco arriesgado y un poco aventurado el decir que no, que si la República hubiera dado la independencia no se hubiera producido el reclutamiento. El reclutamiento sí se hubiera producido porque desde el primer momento el ejército ocupó esa zona, ¿sí? Esa zona estaba muy controlada por los militares. María Rosa, en todo caso, este libro, para la realización del trabajo, se ha utilizado textos de autores, digamos, franquistas y textos de autores republicanos, ¿no? Se han barajado ambos textos, ¿no? Sí, claro, es que naturalmente un historiador serio tiene que barajar todo tipo de textos, todo texto que le puede aportar informaciones importantes e interesantes. Entonces no hay por qué menospreciar o no tener, subestimar todo lo que puede aportar autores, aunque no se coincide ideológicamente con ellos. Entonces yo efectivamente he utilizado fuentes de uno y de otro. Lo que pasa es que, claro, naturalmente las fuentes de autores franquistas son muy, muy, muy tendenciosas de tratar de justificar determinadas cosas, pero bueno, pero de todas maneras a veces traen datos y dan información que es de utilidad. Desde finales del siglo XIX y principios del XX hasta el comienzo de la Guerra Civil Española, ¿cómo fueron esas relaciones entre el ejército español y Marruecos? Bueno, el ejército español allí vio un campo de acción muy importante. No hay que olvidar que después del varapalo, de la pérdida de las últimas colonias en América, de Cuba y Puerto Rico, y luego en Asia, Filipinas, sí. Bueno, había habido, y naturalmente el ejército español había salido muy mal parado de esa aventura colonial. Es decir, que había muchas acusaciones del comportamiento tan malo que había tenido, había acusaciones de los políticos a los militares y de los militares a los políticos, echaban en cara lo que había sucedido. Y entonces el ejército necesitaba recuperar su prestigio perdido, recuperar sus laureles, ¿no? Y entonces, bueno, vio un campo de acción en Marruecos ideal justamente para allí, a través de toda una serie de batallas y de intervenciones, pues justamente volver a tener un cierto prestigio, es decir, tener ascensos, tener condecoraciones, en fin, demostrar cómo realmente era un factor importante en la vida española, en la vida política española. Efectivamente jugó un papel muy importante las guerras de Marruecos en la vida política española. Nos centramos ahora, 14 de abril de 1931, elecciones. ¿Cómo fue la proclamación de la República en el protectorado y cuál iba a ser su evolución? Bueno, pues la República se proclamó lo mismo que en la península, en las ciudades del protectorado, concretamente en Tetuán, que era donde residía el alto comisario, sí. Que era el máximo representante del gobierno español en el protectorado. El comisario era monárquico, no estaba de acuerdo con la República. Uh-huh. ¿Y qué sucedió? Que hubo diversos enfrentamientos. Y hubo diversos enfrentamientos porque resulta que no quisieron inmediatamente, hubo una serie de manifestaciones, porque así como había un sector muy conservador, representado por el ejército, por cierto, funcionariado, había también, digamos, un sector muy bastante progresista. Por ejemplo, los telegrafistas fueron los primeros que dieron la noticia, porque eran en general del sindicato de la UGT o de sindicatos de izquierda, ¿no? O de la CNT, es decir, el sindicato anarquista. Entonces, esto jugaron un papel muy importante en justamente dar a conocer. Entonces ya se empezaron a organizar manifestaciones que fueron ante la Alta Comisaría, ante el edificio de la Alta Comisaría, para pedir que se izara la bandera republicana. Y entonces esto creó problemas con el Alto Comisario, que no estaba de acuerdo. En fin, que hubo allí un poco de violencia. No llegó a haber muertos, pero hubo, ¿sí?, también heridos, es decir, que hubo una cierta violencia. Bueno, hasta el punto de que el alto comisario tuvo que marcar, que era Gómez Jordana, uh-huh, tuvo que, hijo de un general que había tenido ya un cargo muy importante en Marruecos con anterioridad, y que luego este Gómez Jordana sería ministro de Asuntos Exteriores de Franco más tarde. Bueno, pues tuvo que salir poco menos que disfrazado hasta Ceuta, que era ya territorio español, para luego, ¿sí?, pasar a la península. Es decir, que hubo cierta violencia, ¿no? Vamos, cierta violencia no exactamente, pero ciertos enfrentamientos, ¿no? Y de otra manera, ¿no? De otra manera, bueno, hubo un traspaso de poderes. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la República intentó hacer toda una serie de reformas, de cambios, de fomentar, por ejemplo, la agricultura, de ver si se podía haber un presupuesto que se pudiera mantener, es decir, que fuera autosuficiente, es decir, no tener que la metrópoli aportar dinero para el presupuesto, sino que fuera autosuficiente los ingresos que produjera el protectorado. Uh-huh. Es decir, creación de muchas escuelas, elevar el nivel educativo, etcétera. Es decir, que trató de hacer toda una serie de cambios y de mejoras, pero claro, tuvo muy poco tiempo, porque fueron muy pocos años los que estuvo, y algunos de los cambios que quiso hacer, pues fueron muy mal recibidos por los militares, justamente, que naturalmente eran un poco los que controlaban el territorio. Y, por ejemplo, veían muy mal el que, por ejemplo, hubiera un cambio de que los interventores militares, que eran un poco en las diferentes tribus los administradores y los que gobernaban un poco la tribu en unión de los caídes, ¿no?, que eran los jefes locales, uh-huh, pues veían mal el que se quisiera sustituir a estos funcionarios que se llamaban interventores, que eran militares, que sustituirlos por interventores civiles. Lo veían como un ataque, porque pensaban los militares, para ellos Marruecos era un poco como su coto privado, ¿no? Entonces, ¿sí?, veían mal que hubiera interferencias del poder civil. En vísperas, hablamos ahora de, bueno, la proclamación de la República. Uh-huh. Pegamos otro salto en el tiempo. Las vísperas del 18 de julio de 1936, ¿qué movimientos se producen en el protectorado? En el libro se habla de que había unos 8.000 hombres. ¿Desde cuándo comienza ese reclutamiento de marroquíes? No, bueno, hay que decir que las tropas marroquíes, principalmente los regulares, ya había empezado su reclutamiento con mucha anterioridad, incluso antes, uh-huh, del establecimiento del protectorado. ¿Sí? El protectorado se establece en 1912, y ya desde 1911, es decir, un año antes, había empezado el que luego, uno que sería más tarde alto comisario, el general Berenguer, que fue el general que estaba con el desastre de Anal, justamente se ha dicho entre paréntesis, uh-huh, pues había empezado el reclutamiento, era entonces el teniente coronel, y había empezado el reclutamiento de tropas indígenas. Y entonces, ¿qué pasa con estas tropas? Era una manera de evitar, de salvar vidas de soldados españoles. Aquello era un poco carnicería, había muchas protestas de la población, porque decían que los iban ahí a la guerra, eran los hijos de los pobres. ¿Sí? Y que los hijos de los ricos se libraban. Es decir, había lo que se llamaba la redención a metálico. Una familia rica daba una cantidad y el hijo se libraba de hacer el servicio. Bueno, uh-huh, entonces, claro, todo esto creó un gran malestar entre las clases populares y había una gran oposición a la guerra de Marruecos. Entonces, justamente para evitar el que hubiera muertes de soldados españoles, salvar vidas de soldados españoles, y para que no hubiera estas protestas, crearon estos cuerpos. El cuerpo de regulares, que eran tropas indígenas. Pero entonces, bueno, las tropas indígenas siempre había habido, estas tropas desde el año, como digo, 1911. Pero ¿qué pasó cuando se produce el golpe militar? Que, que, que naturalmente empezó un reclutamiento mucho más, muy acelerado, porque enseguida pensaron, sobre todo Franco era el que más lo pensaba, que estas tropas podían jugar un papel muy importante justamente en la guerra. ¿Había entusiasmo entre los propios reclutados? Sí, al principio sí, porque habían sido años. En el Rif es una región donde hay a veces años de sequías enormes, y estas sequías enormes conllevan pues miseria y hambre en la gente. Entonces una de las maneras que tenía la gente iba a las ciudades en busca de trabajo, y si no encontraba trabajo pues se enrolaban en el ejército. En el ejército español una manera de tener solucionado su problema económico, ¿no? Enrolarse en el ejército. Entonces había tradicionalmente ya había gente que se había enrolado que estaba enrolada en estas tropas. Pero entonces claro, al necesitar con urgencia cada vez más soldados de este tipo, pues entonces naturalmente hubo proclamas por todo sitio, por todo el territorio. Se movilizó mucho a los interventores militares, se movilizó mucho a los caídes, ¿no? Es decir, los jefes de las tribus, para que justamente invitaran a la gente a afiliarse al ejército español, a enrolarse en el ejército español. Entonces hubo lo que se dice reclutamientos acelerados, efectivamente. Bueno, el golpe militar se produjo primero antes de producirse el 18 de julio, se produjo el 17 de julio en una ciudad española que es Melilla. Es decir, bueno, fue un concurso de circunstancias el que hizo que fueran a vigilar qué es lo que pasaba en un grupo donde se reunían los conspiradores, y entonces ahí ya ellos no tuvieron más remedio que ya destaparse y descubrirse que efectivamente preparaban el golpe. Entonces inmediatamente se apoderaron de los lugares clave, y enseguida utilizaron a las tropas regulares. No hay que olvidar que el otro cuerpo, junto con las tropas regulares, que eran fuerzas de choque, eran los legionarios. ¿Sí? Los legionarios habían sido creados en el año de 1920, un poco por las mismas razones que los regulares, para evitar vidas de soldados españoles, para evitar muerte, o sea, salvar vida de soldados españoles, y habían empezado, les había creado el general Millán Astray, fue el creador de la legión. Y entonces, bueno, pues eran mercenarios, eran soldados, y tanto unos como otros eran mercenarios, es decir, gente que se enrolaba para ganar un sueldo. ¿Y el nacionalismo marroquí qué pensaba de todo esto? Bueno, el nacionalismo marroquí jugó un papel. El nacionalismo marroquí, ¿qué es lo que pasó? Que ellos esperaban que en los años de la República, coquetearon mucho con la República, porque esperaban que la República les diera, concediera determinadas... Ellos no pedían la independencia, pedían una cierta autonomía y determinadas, la creación de partidos, es decir, bueno... Y es verdad que en los años de la República tuvieron muchísima libertad y crearon periódicos y prensa, y pudieron desarrollar, con mucha ocasión iban invitados a España, y había, digamos, unas buenas relaciones. Pero naturalmente ellos esperaban más que no se les concedió. Y porque había de lado francés, los franceses les estaban continuamente llamando la atención a los españoles, están ustedes haciéndoles demasiadas concesiones, mucho cuidado, porque esto es un peligro, porque luego más ustedes les dan, más van a querer. Y entonces era una situación un poco complicada, ¿no?, para los republicanos, el que querían darles ciertas concesiones y ciertas libertades, pero se veían un poco impedidos de ir demasiado lejos a causa de las presiones francesas. Y luego llega justamente el golpe del 36, y entonces al principio tuvieron una actitud muy negativa diciendo que no estaban dispuestos a que hubiera enrolamiento de tropas, porque que un musulmán no podía luchar en un ejército extranjero, un ejército que les prohibía el islam y todo. Pero naturalmente luego al final empezaron ya a bajar el tono, porque efectivamente un ejército extranjero, pero estaban luchando en un ejército que era un ejército, eran los regulares, ya tradicionalmente había enrolamientos en el ejército español, de manera que no era nada nuevo. Entonces aquí los nacionalistas marroquíes empezaron a ya tener otra actitud, siempre que el gobierno, las nuevas autoridades les concedieran entonces el que era entonces alto comisario en Marruecos, Juan Baigbeder, empezó a darles determinadas concesiones, les permitió crear a Abdelkhalek Torres, que era el principal jefe nacionalista marroquí en Tetuán, le permitió crear un partido, crear el Partido de Reforma Nacional, que se llamaba, crear periódicos, etcétera, es decir, que empezó a concederles determinadas libertades. contrariamente a lo que pensaba el entonces alto comisario, porque antes de ser Weibe el alto comisario era Orgaz, y Orgaz quería la mano dura y tal. Pero Franco dijo, prefirió que era mejor la política de Weibe, una política de apaciguamiento con los marroquíes, tenerlos de su lado para justamente obtener el que no obstaculizaran la política franquista en el protectorado. Aunque también hay un apartado en el libro que se titula El nacionalismo marroquí y Franco, una santa alianza poco santa. Se trataba de ejecutar directivas un tanto crueles, ¿no? Yo digo una santa alianza porque me refiero a ello, porque uh-huh. parece un poco curioso que justamente después de 8 siglos de lo que hemos sí. estudiado en los libros todos lo hemos estudiado. Y ¿no? ahora vamos a profundizar en ese exactamente, aspecto. 8 siglos de reconquista, teniendo a los musulmanes como tu enemigo, uh-huh. y resulta que entonces ahora te vienen, te haces amiga de estos musulmanes que vienen a España, uh-huh. entonces vienen a España, entonces había que presentar que la lucha contra los republicanos como la lucha contra el ateo marxista, es decir, que los nuevos infieles sí. Habían cambiado de signo, es decir, que resulta que ahora son los ateos, el ateísmo marxista eran los enemigos. Uh-huh. Y entonces efectivamente Franco les concedió muchísimas cosas, es decir, crearon hospitales especialmente para ellos, cementerios especialmente para ellos, es decir, que tenían sus cocineros que les preparaban sus platos conforme a los preceptos del Islam, bueno, entonces esto, y los tenía como un poco aislados, porque no le gustaba mucho que se mezclara con la tropa española, tenía miedo que hubiese contaminación de ideas y tal, y uh-huh. entonces, porque entre las tropas también había mucho que había sido jóvenes que tenían ideas de izquierdas, entonces esto era peligroso, que les pudieran meter ideas falsas en la cabeza, entonces los tenía por eso en hospitales independientes, con el pretexto de que era mejor que estuvieran juntos, porque así el cocinero les preparaba sus propios platos de acuerdo con los preceptos del Islam, el no comer carne, etcétera, carne de cerdo, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Pero entonces él los mimó muchísimo, porque quería tenerlos contentos. Quería uh-huh. tenerlos contentos, claro, entonces efectivamente y le fueron muy útiles durante mucho tiempo, al principio, durante los primeros meses de la guerra, hasta llegar a las puertas de Madrid, a principios de noviembre del 36, ¿sí? pues le fueron muy útiles, ¿por qué? Porque eran fuerzas de choque, y las fuerzas de choque estaban acostumbradas a utilizar métodos de guerra muy crueles y muy salvajes. Entonces los mismos métodos que utilizaban en Marruecos los utilizaron en España. Claro. Es decir, que lo mismo que entraban en un pueblo, en una aldea del Rif, en un aduar, como se dice allí, y tenían un comportamiento completamente de quemar cosechas, de quemar casas, de violar a las mujeres, de matar a quien fuera, pues lo mismo comportamiento lo hacían en una aldea castellana. Entonces, bueno, según iban pasando, ¿no? Uh-huh. Según iban llegando, llegaron a Andalucía y fueron subiendo hasta hacia el norte, todo pasando por Extremadura, y luego llegaron hacia Toledo, y luego llegaron a las puertas de Madrid, y allí en Madrid se encontraron con la resistencia del pueblo, que ya, entre tanto, los milicianos y el Frente Popular habían podido, digamos, crear el quinto regimiento, que fue la base, fue el núcleo de lo que sería más tarde el Ejército Popular de la República. Uh-huh. Luego hay otro aspecto que me parece muy interesante, se toca también en el libro, y es que los alemanes habían criticado las tácticas empleadas, las veían de alguna forma inapropiadas para un enfrentamiento tan moderno. ¿Qué tácticas seguían esas columnas del ejército, que ya lo nombro aquí, el ejército de África? Sí, claro, eran los métodos de guerra colonial, es decir, eran métodos de la guerra de como se utilizaban en Marruecos, es sí. decir, que eran muy diferente a lo que es un ejércitos ordenados que combaten ya en tierra europea, es decir, entonces los alemanes decían, y claro, que esos métodos eran válidos para Marruecos, pero que aquí ya no servían. Por ejemplo, los marroquíes eran buenos en campo abierto, pero por ejemplo en las ciudades no sabían cómo manejarse, es decir, tenían unas tácticas que los alemanes pensaban que no eran las que convenían desde el punto de vista de la eficacia, que eran unas tácticas que no eran las apropiadas, eran tácticas un poco de comando, de por ejemplo de llegar por la noche, asaltar a los guardias, ¿sí? Degollarlos y ocupar un puesto es decir, pero que no eran los propios de una guerra en Europa. Y entonces, éramos un poco tercermundistas con respecto a ellos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces había esas observaciones y esas críticas que decían que realmente no valía utilizar esos métodos, que había que utilizar otro tipo de métodos. Pero eran los métodos a los que estaban acostumbrados estos soldados, claro, que venían de hacer una guerra colonial. Uh-huh. Me ha llamado también mucho la atención un dato anecdótico. Hay un periódico francés en 1936 publicaba una foto con una leyenda. Decía que los regulares marroquíes llevaban casi todos imágenes del Sagrado Corazón prendidas en el pecho. Esto generó un gran revuelo. ¿Qué es lo que pasaba? Sí, es que eran las tropas que acababan de llegar a Sevilla. Uh-huh. Y entonces acababan de llegar a Sevilla y estaban desfilando. Y entonces el uniforme el argumento que decía para justificar el que se les colgaran escapularios, había toda una serie de frailes que iban colgándoles escapularios. Ese escapulario de Sagrado Corazón, ¿sí?, es lo que se dice un detente. Uh-huh. Es un detente, que es el Sagrado Corazón de Jesús, que entonces se coloca en el pecho y dice que detente bala. Esto era una cosa que venía de las guerras carlistas del siglo XIX, que lo uh-huh. utilizaban los carlistas. Era una cosa religiosa, ¿no? Bueno, entonces, claro, colocar esto en el pecho de los marroquíes, los marroquíes, claro, no sabían a lo que correspondía, pero les decían, es una especie de amuleto que te protege de las balas enemigas, ¿no? Bueno, hasta que luego ya alguien vino y les explicó, no, pero es una cosa católica, es una cosa cristiana. Entonces, claro, esto podía crear malestar entre justamente otros musulmanes que decían, esto es inaceptable, porque Franco fue muy cuidadoso siempre de dejar bien claro que no había que hacer proselitismo, que había que dejar que seas musulmán y seas musulmán. Nada, sí, de hacer proselitismo que se conviertan al cristianismo. Entonces, esto del detente este famoso, pues claro, hizo época, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que los frailes iban colocándoselos a los oficiales. El uniforme era muy parecido al de la tropa. Uh-huh. Y los oficiales en general eran españoles, ¿no? Y entonces decía, es que no distingo de a un soldado que puede ser musulmán de su capitán, que a lo mejor pues es cristiano. Entonces le pongo el escapulario ese de Sagrado Corazón, que es para detener el detente bala, ¿no? Es un detente, le llaman. Uh-huh. Y entonces hubo un momento que tuvieron que suspenderlo porque efectivamente esto causaba mal efecto entre los nacionalistas marroquíes y entre determinados musulmanes que apoyaban la causa de Franco, pero decían, no, pero esto no está bien porque nosotros tenemos otra religión, etcétera, ¿no? Una cosa relacionada con lo que nos comentaba, ¿no? Las tácticas. Sí. Franco utilizaba las tropas marroquíes no solo como carne de cañón, sino que eran una estupenda arma psicológica por la crueldad con, sí, la que actuaban, ¿no? Sí, claro. Es decir, que utilizaban los mismos métodos que utilizaban en la guerra colonial, los utilizaban aquí. Es decir, que entonces normalmente en una guerra en los campos europeos, no digo que puede haber casos de ensañamiento, ¿no? Y de cierta, pero hay ciertas prácticas de la guerra que normalmente en Europa no se utilizaban, ¿no? Y entonces aquí sí efectivamente las utilizaban, es decir, por ejemplo, las castraciones, las mutilaciones, este tipo de cosas, que por cierto se utilizaban, y llegó un momento en que Franco las prohibió. Y hubo un momento en que le llamaron un poco la atención diciendo que esto es inaceptable, que se hagan estas prácticas, ¿no? Y entonces él dijo que no se siguieran, pero parece ser que más adelante hay testimonios de que sí se siguieron practicando, a pese a que él había dado órdenes de que por favor no se volvieran a practicar más. Uh-huh. María Rosa, ¿qué ocurría con, me imagino, ¿no?, que muchos vinieron aquí a combatir cuando terminó la guerra? Seguro que muchos querían quedarse aquí ya no como soldados, sino emprender una vida nueva. ¿Qué ocurrió con esos soldados? Bueno, pues tuvieron que, algunos de ellos, hubo algunos que consiguieron quedarse, pero muy pocos, que ellos querían quedarse aquí pues de otra manera, ¿no? Quedarse aquí pues de vendedores. Hubo muchos, algunos que se convirtió a colar, se pudo quedar como vendedores ambulantes y por aquí, ¿no?, por España. Pero uh-huh. la mayoría les pidieron que se reintegraran a sus regimientos de origen, ¿no?, a sus, de donde venían, ¿no?, ¿sí?, y a sus unidades de origen. Y efectivamente la mayoría fue como fue, sucedió, que se volvieron a Marruecos. Hubo algunos que quedaron aquí, porque no hay que olvidar que hubo guerrilla en España hasta principios de los años 50. Uh-huh. Y entonces estaban en algunos pueblos, había sobre todo escuadrones de caballería que, de regulares que se quedaron en España. Y parece ser que no intervenían en general, no solían intervenir, estaban allí como elemento disuasorio para meter miedo a la gente. Era sobre todo la Guardia Civil y los falangistas los que intervenían en detener a la gente y en llevarla, en fin, llevarla detenida, prisionera y tal, a la caza del guerrillero se confió más bien a la Guardia Civil. Uh-huh. Pero de todas maneras, esto sí estaban en los pueblos y alguna vez intervenían también. O sea, que hubo unidades de regulares que siguieron en España hasta esas finales de los 40, principios 50. Hay algo que nos ha dicho antes que me parece muy, muy interesante, y es ese cambio de papeles en los aliados, enemigos. Si echamos la vista atrás y vemos pues las cruzadas contra el Islam, ¿no? ¿Cómo hicieron a nivel propagandístico? Porque no hay que olvidar que el franquismo tenía un fuerte sentimiento nacional vinculado a su vez al catolicismo, y sus aliados eran enemigos históricos de los cristianos, el Islam. ¿Qué tipo de propaganda se hizo? Pues era una propaganda basada en que ambos luchaban contra los sin Dios, es decir, los que no tienen Dios. Uh-huh. Los ateos. ¿Sí? Es decir, que normalmente no se dirigían a los diciéndole luchar contra el ateísmo marxista, porque le dices los marxistas, la mayoría de la gente allí en Marruecos, le dices eso y no sabían lo que era marxista, ¿no? Claro. Ni comunista tampoco. Pero les decían los sin Dios, o sea, los que no tienen Dios. Uh-huh. Y entonces, es decir, que eran gente que no eran creyentes. Entonces, claro, naturalmente para ellos eso era horrible, entonces decía, estamos unidos, aunque no tenemos, creemos en Dios, aunque nuestro Dios, el Dios de los cristianos, no sea el mismo que el de los musulmanes, sí. Ambos estamos en contra de aquellos que no creen en absoluto en Dios. Y entonces, efectivamente, eso funcionó. Y otro asunto, pero del otro lado, a nivel de propaganda, la izquierda se erigió como defensora de la patria en detrimento del moro invasor, ¿no? Sí. Se cambiaron los papeles. Eso fue muy curioso, porque había muchos romances y muchas cosas que contaban, ¿no? De justamente de esto. Entonces, tenemos a una izquierda que entonces lo vio como si fuera una nueva invasión, un poco lo mismo que en el siglo XIX, no hay que olvidar, bueno, había habido la invasión napoleónica y también había habido el pueblo, incluida lo que decíamos en la época, podíamos considerar gente progresista, que uh-huh. también se había levantado contra la invasión francesa, contra la invasión extranjera. Pues aquí había ese sentimiento patriótico de decir, vuelve otra vez a ver una... Y entonces, efectivamente, se encuentra uno con cosas muy sorprendentes, como el decir que esta gente volvían otra vez a la época de la Reconquista, que volvían otra vez a hollar el suelo español, los marroquíes o los musulmanes. Uh-huh. Y entonces era una manera de despertar el sentimiento patriótico de la gente y decir cómo Franco, que se decía tan católico y tan buen cristiano, ¿sí? justamente estaba ganando una cruzada, lo que llamaba una cruzada, pero con ayuda de musulmanes, ¿no? Entonces esto había, lo denunciaban, ¿no?, la izquierda. Bueno, desde luego que curioso, pueden ustedes ampliar muchísimo más datos en este libro que tengo en mis manos, Los moros que trajo Franco, María Rosa de Madariaga, que ha estado hoy con nosotros contándonos interesantísimas historias, y digo, van a encontrar muchas más en el libro. La editorial es Alianza y les recomendamos este libro. Y le quiero dar las gracias a María Rosa. Pues, y me siento un privilegiado, ¿no? Porque gente como ella, con tanta sabiduría, que se sienta aquí a hablar con alguien que sabe muy poquito, pues es un privilegio, desde luego. No es un privilegio para mí. Bueno, pues, muy agradecida. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Roma es la primera ciudad que ha demostrado que el poder de la palabra no alcanza a todas partes. No solo es imposible hablar sobre ella dignamente, sino que no se la puede contemplar de manera conveniente. Pues ¿quién al mirar tantas colinas ocupadas, o los prados de las llanuras urbanizadas, o tanta tierra reunida bajo el nombre de una única ciudad, podría contemplarla cabalmente? Con este fragmento extraído del Elogio a Roma, de Helio Arístides, orador, historiador y filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, la agencia de viajes Pausanias les invita a participar en un viaje a Roma organizado del 22 al 29 de agosto. Se trata de un viaje para disfrutar de Roma y conocer la ciudad eterna desde una perspectiva diferente, donde la historia y la arqueología serán el eje temático de un interesante recorrido por una ciudad única en el mundo. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Como cada mes, le recomendamos a todos ustedes los artículos de la revista Clio, revista dedicada a la historia. En el número 165, entre otras muchas cosas, hay un interesante artículo dedicado a Cervantes. Pocas personas de España y fuera de ella no sabrán quién es el autor del célebre ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, probablemente la novela más famosa del mundo. Pero ¿quién se esconde tras Cervantes? ¿Qué conocemos de su vida? ¿Son mitos o realidades lo que nos ha llegado a nivel popular? Hoy tenemos con nosotros a Jorge García López. Él es profesor de literatura española, hispanoamericana, de la Universidad de Girona. Es especialista en los autores del Siglo de Oro. Y recientemente, además de publicar este artículo que les decía, ha publicado un libro llamado Cervantes, la figura en el tapiz, de la editorial Pasado y Presente, que salió a la venta el pasado 6 de abril. Jorge García, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a vosotros. Se celebra ahora el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Se conmemora también la muerte de Cervantes. En primer lugar, nos vamos al pasado, a la parte tal vez menos conocida de Cervantes. ¿En qué familia nace y en qué condiciones crece? Sí, bueno, Cervantes es descendiente de una familia cordobesa. Su abuelo era un jurista famoso y él seguramente se crió en Alcalá. Esto no lo sabemos con certeza, pero casi seguro que es en Alcalá, junto a su madre, que era descendiente de propietarios rurales en Arganda del Rey. Esto es aproximadamente su contexto, digamos, juvenil, ¿no? Uh-huh. Miguel de Cervantes va a recordar durante toda su vida que estuvo en Lepanto, con orgullo, con mucho orgullo. No es así, ¿verdad? Exactamente. Lepanto es una de las grandes batallas de la época, porque además detuvo el avance del imperio turco en el Mediterráneo, en Europa del Sur, ¿no? Y él efectivamente siempre se va a declarar orgulloso de haber estado en Lepanto, como por otra parte muchos escritores de la época, ¿no? Es una batalla muy literaria, por así decirlo, y muchas veces habla efectivamente de su invalidez, ¿no?, del brazo izquierdo, como efectivamente una joya, ¿no?, por el hecho de que la ha perdido en una de las grandes jornadas militares de la cristiandad, que fue Lepanto. Uh-huh. Siempre estuvo orgulloso de haber estado en Lepanto. Bueno, y una persona como Cervantes, si hablamos en el plano militar, ¿tenemos pruebas o documentos que con los que podamos afirmar que fue un líder? Pues sí, en gran medida sí. Sí, porque él, cuando vuelve de Italia, que es detenido por los piratas berberiscos, vuelve, según declaraciones de compañeros suyos de Lepanto, con unas cartas de don Juan de Austria para que Felipe II, para que el rey lo nombre capitán de una compañía de los tercios. Y después en Argel se convierte en un líder de la comunidad de cautivos cristianos. Parece ser que tenía un cierto ascendiente, un cierto carisma, y de hecho lidera cuatro intentos de fuga que están a punto de costarle la vida, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos decir que fue, en cierta medida, en la medida de sus posibilidades y de la vida que vivió, fue un líder, un personaje de carisma. Sí, sí. Como refleja en el artículo de la revista Clio, podemos afirmar de forma general que Cervantes, además de ser un líder, fue un hombre afortunado y bien considerado, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Porque él, por ejemplo, sobrevive a Lepanto. Bueno, Lepanto fue una carnicería, por ejemplo, ¿no? Sobrevive a Argel con cuatro intentos de fuga. cosa que muchas veces los historiadores han tenido dificultades, explicar cómo es posible que sobreviva, porque generalmente, en fin, seguramente la explicación es porque era un cautivo de rescate, por el que se esperaba un importante rescate, ¿no? Pero el caso es que sobrevivió. Después vuelve a España, llega a la corte y recibe un encargo importante. Y finalmente pues es nombrado comisario del rey y juez, ¿no? Por lo tanto, en términos generales, vista su vida en perspectiva, la idea clásica de un hombre desafortunado y lleno de mala suerte es simplemente una leyenda. Jorge, Lepanto no fue, digamos que Cervantes no fue el único ilustre en acudir a Lepanto, ¿no? No, por supuesto, claro, Lepanto una auténtica legión de escritores, sí, con los cuales él incluso se relacionará después, tanto españoles como italianos, ¿eh? Por eso digo que Lepanto fue una batalla muy literaria, claro, hay toda una literatura sobre Lepanto, cantares épicos, pliegos sueltos, en fin. Bueno, y las novelas cervantinas, ¿no? ¿Estuvo Cervantes vinculado también a la inteligencia militar? Pues es posible. Muchas veces se ha sospechado que sí, porque él, cuando vuelve de Argel y regulariza su situación, es enviado a Orán, al norte de África, Argelia, la actual Argelia, al parecer con unas cartas en las que dice la documentación que son del interés personal de Felipe II. Para las autoridades de Orán, ¿no? Entonces, muchas veces se ha sospechado, se ha relacionado que efectivamente era un encargo delicado relacionado con la inteligencia militar. Y él era una persona a propósito porque conocía los ambientes, puesto que había estado cautivo durante 4 o 5 años, ¿no? Pero eso mismo indica que una vez que regularizó su situación era una persona de confianza para la corona. Bueno, me voy a adelantar un poco al tema porque me gustaría tratar más aspectos de la vida, no de su obra literaria, pero sí le hago una pregunta llegados a este punto y es ¿de qué forma van a influir todas estas vivencias que tiene Lepanto y con su trabajo a nivel laboral de cara a su obra literaria? Bueno, yo diría que en general, porque dejan en Cervantes un profundo pozo de humanidad, ¿no? Él conoce a lo largo de su vida mucho tipo de personas de todo tipo, cultural, social, incluso de diferentes países, viaja por Italia seguramente, el norte de África, después sus continuos viajes como comisario del rey, como representante de la corona. Da la impresión de que con los años todo esto deja en su obra un profundo pozo de humanidad, ¿no? Que es lo que nos hace que tenga tanta profundidad humana una obra como El Quijote, ¿no? Otro aspecto es que tradicionalmente se ha puesto en duda que Cervantes tuviese una situación económica acomodada, pero lo cierto es que, como refleja usted en el artículo, contamos con los recibos de cobros que eran realmente abultados. Tiene su explicación de que hubiera, de alguna forma, aunque tuviese estos recibos abultados, pero de que hubiese estado pidiendo dinero a mucha otra gente, ¿no? Bueno, él era comisario del rey, ¿no? Entonces, ser comisario del rey en ese momento significa que ganas un salario, digamos, respetable, ¿eh?, para la época, el equivalente de lo que hoy sería aproximadamente un juez, más o menos, ¿eh? No sé cómo, depende supongo del escalafón, no sé tampoco exactamente lo que gana un juez, pero seguro que está entre 2.500 y 3.500 euros al mes aproximadamente, ¿no? Es decir, un funcionario intermedio. Lo que pasa es que, claro, nos tenemos que situar en los días de Cervantes. ¿Cómo funcionaba exactamente en ese momento la administración real, ¿no? Él no cobra por meses, no cobra con regularidad, sino que a él le dan una comisión. Por ejemplo, vaya al pueblo tal y controle la molienda del pan. Muy bien. Pero claro, a lo mejor está allí 5 meses. Y en esos 5 meses no cobra. Pero claro, después cobra miles y miles de maravedís de golpe, porque son los salarios de 4 o 5 meses, multiplicado por 400 maravedíes cada día, ¿no? Entonces, digamos que podemos colocar a Cervantes en la clase del funcionariado medio de la época y compararlo con cualquier, pues, no sé, funcionario de la actualidad aproximadamente, ¿no? Que tiene unos ingresos fijos, pero no regulares. Entonces, muchas veces creemos que sostenía, pues, ocupaciones económicas, digamos, paralelas, simplemente pues para obtener ingresos, ¿no? Que siempre a cuenta de sus comisiones. Pero claro, para la época, ser comisario del rey pues no es ninguna broma. Claro. En cuanto a su vida personal, en lo que a su matrimonio se refiere, ¿qué es lo que conocemos de él? Pues mire, más bien poco, sinceramente, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para, de nuevo, colocarnos en lo que es la vida cotidiana de la época, ¿no? Lo que sí sabemos, lo que sí está documentado, lo que sí podemos leer en un acta, y no está sujeto a duda, es que en su testamento, Catalina Palacios, su mujer, afirma que el mucho amor que nos hemos tenido le deja su ajuar personal, si ella muere antes, según declara en su testamento, le deja su ajuar personal para que recuerde el mucho amor que nos hemos tenido. Uh-huh. Eso es lo que sabemos de su matrimonio. Todo lo demás son especulaciones. Uh-huh. Por lo tanto, seguramente no se separó, sino que simplemente pues tenía un oficio sui generis que le obligaba a estar temporadas fuera de casa. No se casó con una chica muy joven, porque en la época es normal la diferencia de edad entre los dos esposos. Él tiene unos 35 más o menos, por ahí 37, y ella tiene 20 años. No fue un matrimonio por interés, por lo que parece, y así sucesivamente. Es decir, que lo único que sabemos es que en un acta Catalina Palacios afirma que los ha unido un gran amor. Uh-huh. A partir de aquí, cada uno puede interpretar lo que quiera. Bueno, todos los interrogantes, yo no sé si lo es realmente, uh-huh. Ahora nos lo va a aclarar. ¿Conocemos por qué renuncia a sus quehaceres, a su trabajo y se dedica a escribir? Sí. Bueno, él estuvo escribiendo, digamos que con regularidad, durante gran parte de su vida, ¿no? Lo que pasa es que publicó tarde y de una forma, pues, digamos, singular, ¿no? Él seguramente está escribiendo cuando es comisario del rey y sigue escribiendo. Lo que pasa es que no publica, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, efectivamente, seguramente en el año 1601, entre 1600 y 1602, él renunció a sus nombramientos como comisario del rey y juez, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos muy bien. Posiblemente por la edad. En ese momento ya empieza a estar por encima de los 50. Posiblemente también porque había estado sujeto a varias investigaciones sobre irregularidades, que siempre superó, por cierto, sin ningún problema, cosa que a otros comisarios del rey no les pasó, es decir, que sí que tuvieron problemas con la justicia de la época, y por otra parte porque la quiebra del banco donde había depositado dinero pues lo lleva a la cárcel. Entonces es posible que un cúmulo de circunstancias, el hecho de querer dedicarse a la escritura y por otra parte la edad que ya lo alcanzaba, fueron determinantes para que, digamos, pues abandonar sus nombramientos, se retirará a escribir o a Esquivias o a Valladolid, no lo sabemos bien. Y sobre esta última etapa, la que estuvo escribiendo, uh-huh. aquí sí que parece que pudo vivir alguna penuria económica, ¿no? Sí, aquí es posible que sí, efectivamente, porque incluso hay algunos prólogos suyos que donde, pues en fin, reclama que a un escritor de éxito pues se le permita tener una pensión para ir tirando. Es decir, que hay elementos objetivos que efectivamente apuntan a que, digamos que tenía un mediano pasar, por así decirlo, ¿no? Que sí, que ya no eran los tiempos de comisario del rey. Uh-huh. En cuanto al pensamiento de Cervantes, uh-huh. ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles son esos puntos, digamos, relevantes de su pensamiento? Sí, pues yo creo que lo fundamental es que Cervantes está muy bien articulado como intelectual, como escritor, como artista, ¿no? Con los movimientos intelectuales de muy finales del siglo XVI, que fundamentalmente consisten en el descubrimiento de la importancia del helenismo antiguo, de la Grecia helenística, y en la crítica del dogmatismo humanista, que eso es la figura de Don Quijote. Don Quijote, claro, es un humanista enloquecido, ¿no?, que va haciendo discursos que nadie entiende, y como tal es una figura cómica, pero claro, es la comicidad de este humanismo que se había convertido en un dogma escolástico, que estaba contento con sus dogmas, que creía que los escritores de la antigüedad eran la única garantía de futuro. Uh-huh. Frente a todo este dogmatismo del humanismo de finales del XVI, claro, ya no era un humanismo creativo como el humanismo erasmiano, era un humanismo más dogmático, ¿no? más escolástico, más de aprender las cosas de memoria. Y entonces contra ese humanismo escriben muchos escritores de finales del XVI, ¿no? Muchos intelectuales de finales del XVI, algunos de ellos humanistas. Y ahí está Cervantes, sí, ahí está Cervantes. De hecho, Don Quijote es la burla del humanismo, del humanismo decadente, ¿no?, del humanismo de escuela. Sí. Y en otro apartado dedica a ese encuentro entre el escritor, sí, con la novela. ¿Cómo se produce ese encuentro? Bueno, pues se produce, es un lento encuentro del escritor con el estilo en el que él está, digamos, con el que él se identifica, ¿no? Que constituye parte de su identidad, que en el caso de Cervantes es eso que ahora llamamos novela, pero sobre todo sus modulaciones irónicas, ¿no? Cervantes es el gran maestro de la ironía en la literatura occidental, ¿no? Y eso es un descubrimiento lento de sí mismo que se da entre los años 1590 y 1604 y que conduce directamente a la primera parte del Quijote. Y eso es, efectivamente, es una sección de la obra, de mi libro, en el sentido de que, claro, esto no sucede de un día para otro. Un escritor no se levanta un buen día y dice voy a escribir el Quijote, sino que es un lento descubrimiento de sí mismo a lo largo de obras, de ensayos, de más ensayos, donde va puliendo poco a poco, va puliendo un estilo que al final será eso que llamamos Cervantes, ¿no? El estilo cervantino, la ironía, la duplicidad, la comicidad, el chiste inteligente. Bueno, Jorge, vamos a terminar con una curiosidad. ¿De dónde procede la leyenda de Dulcinea? ¿Puede ser que nos lleve hasta Montenegro? Bueno, yo diría que no, que eso es otra de las leyendas cervantinas. La leyenda de que Cervantes estuvo detenido en Montenegro, ¿no? Como esclavo y tal, ¿no? Y que se enamoró de una mujer que vivía allí. En realidad es siempre la misma leyenda, pero en diferentes sitios. Lo cual indica hasta qué punto, y no es exclusivo de Cervantes, ¿eh? El hecho de que un escritor tenga un ascendiente tan importante en la historia de la literatura o en su caso del pensamiento, ¿no? Convierte en su biografía en puro mito. Claro. Sí, da la impresión de que es un motor de mitos, ¿no? O sea, por eso yo he querido en mi biografía, pues, no hacer hagiografía, sino leer las actas y ver lo que de ahí se deduce, ¿no? Evidentemente, la relación entre Dulcinea y Montenegro es una leyenda cervantina más, ¿no? Como muchas otras. Bueno, pues toda esta información la van a encontrar en la revista Clio, en el número 165, y además también Mesopotamia, el hombre que atentó contra Alfonso XIII, Esparta, espejo del nazismo o generales de la División Azul, entre otras muchas cosas. ¿Me recuerdo? Revista Clio, número 165. Y más, si quieren profundizar aún más, lo van a encontrar en el libro de nuestro invitado, que se llama Cervantes, la figura en el tapiz, editorial Pasado y Presente, y salió a la venta recientemente el pasado 6 de abril. El invitado, Jorge García López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, un saludo. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio, la radio de Luis Vicente Muñoz. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Ya solo la música nos lleva hasta Oriente, desde luego. Si lo escuchan, es indudable. Hoy les vamos a hablar de un tema desconocido para muchos de ustedes, algunos oyentes seguro que lo conocen, yo personalmente considero que para mí es un tema muy desconocido y en general la sociedad española, como que Oriente Próximo, lo tenemos un poco olvidado, incluso en los planes de estudio. Yo creo que se hace mucho hincapié en Egipto y esta zona se tiene un tanto olvidada. Conocemos a los sumerios, a acadios y poco más, muy por encima, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a Laura Castro Royo. Ella es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, realizó un máster en Estudios Medievales de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja en su tesis doctoral asociada del proyecto Mudejarismo and Morris Revival in Europe de la Universidad de Zurich. Y a principios de 2014 empezó un proyecto, Las plumas de Simurgh, dedicado al estudio y la divulgación de las culturas de Mesopotamia y Persia. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Bienvenida y buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bueno, quería empezar agradeciéndoos la participación. Es una maravilla estar en un programa como Ágora Historia. Es desde luego un placer. Y personalmente te agradezco esas palabras iniciales, porque es cierto que a Próximo Oriente no se le dedica apenas atención en España, ¿no? Entonces quizá por eso yo abrí el proyecto, para intentar acercar un poco más en castellano, ¿no? Porque bibliografía extranjera tenemos mucha, pero en español no, parece que lo tenemos abandonado, ¿no? Es como que después de Egipto ya no hay nada más. Y bueno, pues a mí me parecía, desde que empecé a estudiar, me parecía fascinante, así que pues cuando abrí el proyectillo este, el blog, dije, ¿por qué no? Yo desde luego, y haciendo un pequeño inciso, ahora entramos de lleno en el tema, hace no demasiado tiempo estoy buscando información sobre el Valle del Indo, que también me parece muy importante, sobre todo con los contactos que tuvo con Mesopotamia, y me costó mucho. Lo único que encontré, incluso hablando con profesores de universidad, y me recomendaron bibliografía en inglés, en español, pues la verdad es que cuesta encontrarlo. Pero antes de nada, Laura, antes de meternos en el tema, cuéntanos, ya lo he adelantado yo, Las plumas de Simurgh, no sé si lo pronuncio bien, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, pues de momento es un blog, aunque va camino de convertirse en una página web, va despacito porque va despacito, pero de momento es un blog. Y nada, consiste en pequeños artículos de divulgación sobre Mesopotamia y Persia, un poco, digamos, de carácter general, divulgativo, que el mundo de la divulgación en España tampoco está demasiado explotado por profesionales de la historia o la historia del arte. Entonces yo creo que es un campo al que nosotros nos tenemos que acercar. Así que pues ahí es donde escribo, y también tenemos una página de Facebook donde hacemos un poco más de interacción con los lectores, colgamos fotografías, noticias, música, y bueno, es donde el peso se reparte entre las dos plataformas, el blog y la página de Facebook. Bueno, pues si ya decía yo que las culturas en general en la zona de Oriente Próximo son desconocidas, si hablamos y profundizamos en la literatura, pues aún más. Cuéntanos, introdúcenos el tema, Laura. Bueno, antes de adentrarse en el fascinante mundo de la literatura persa, concretamente durante los siglos medievales, es importante echar la vista hacia atrás y dedicar esta primera sesión a una introducción, a una recopilación de información que será indispensable para entender el fenómeno literario en Persia a partir del siglo VII. Bueno, es importante y relevante comenzar con una ubicación geográfica. ¿El territorio del que vamos a hablar se corresponde exclusivamente al actual Irán o es un territorio diferente? No es únicamente este. Además de Irán, lo que comúnmente se ha denominado Persia era en realidad mucho más amplio. La delimitación geográfica de este término, según palabras del historiador David Morgan, es la establecida por la dinastía de los reyes safavíes entre los siglos XVI y XVII. Pero históricamente, y especialmente durante el periodo medieval, este territorio era mucho más amplio. Por lo tanto, con Persia en adelante nos referiremos a territorios desde Irak, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán y Pakistán. Este nombre deriva de la helenización de una de las provincias de este imperio, Persis, cuna de las dos grandes dinastías que probablemente todos los oyentes conozcan, los aqueménidas, que reinaron durante el siglo IV, del VI al IV antes de la Era Común, y los sasánidas, desde el siglo III al VI ya después de Cristo en la Era Común. Por si a los oyentes les interesa, David Morgan tiene un libro magnífico sobre la evolución histórica de Persia durante los siglos medievales. Se llama Medieval Persia, A History of the Near East, y está editado por Paperback. Bueno, pues tomo nota y la apunto en la lista para leerlos. Y ahora sí, que nos has ubicado, vamos con el tema de hoy, la literatura. ¿Podríamos hablar de un estilo medieval como tal? Bueno, no se puede plantear un acercamiento a la literatura de esta región sin su glorioso pasado, donde la supremacía del zoroastrismo como religión produjo formas escritas muy específicas y que tendrían su reflejo en autores posteriores, especialmente con la escritura del Avesta y toda su literatura, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Avesta es la compilación de textos sagrados de esta religión, el zoroastrismo, también conocida como mazdeísta. Esta compilación, según Jean Kellens, fue el resultado de una colaboración entre el sacerdocio mazdeísta y la autoridad sasánida en el siglo VII. El zoroastrismo fue la religión oficial de aquemenidas, partos y sasánidas. Kellens destaca la importancia de estos textos que hemos mencionado como doble, ya que no solo son un testimonio del culto mazdeísta, sino que también son las únicas fuentes escritas que tenemos en el idioma avéstico. El denominador común en todos ellos es que Ahura Mazda, que es el gran creador, es todo bien y ningún mal se desprende de él, y transmite sus enseñanzas a Zoroastro, el filósofo religioso que teóricamente es el encargado de propagar estas ideas y promover el cambio en la mentalidad sagrada, digamos, del que el panteón que se mantenía en Sumer y Akkad a uno nuevo, uno evolucionado. Hay que tener en cuenta que en este tiempo la religión, el culto y la vida cotidiana son totalmente inseparables. Y aquí encontramos lo que se conoce como literatura en Pahlaví o en persa medio, que mayoritariamente es de temática sacra. Estos textos contienen la particular visión del mundo según la concepción mazdeísta, el entorno, la cultura y la importancia de la religión, además de la correcta iniciación en sus misterios. Pero es que también es una importantísima fuente para conocer sus costumbres populares, las supersticiones o incluso los entretenimientos. Por cierto que no lo he dicho, música de Ana Alcaide, lo que estamos escuchando se llama Kun Caravan, que quede ahí porque seguro que luego muchos oyentes nos piden los títulos de las músicas que utilizamos, pues ahí tenían Ana Alcaide. Bueno, Laura, nos has introducido en torno a esta literatura, ¿nos podrías dar ahora algún ejemplo? Sí, por ejemplo, tenemos el libro de Artak Biraf, que reflexiona sobre los diferentes niveles celestes y el orden del cosmos, y sigue la misma estructura que después utilizaría, por ejemplo, Dante en su Divina Comedia, ¿no? Utiliza una estructura de viaje del alma, viaje del espíritu, en el que se revela un conocimiento mucho más importante. En este caso, anterior a la Divina Comedia de Dante, Biraf, que es un sacerdote muy poderoso, cae en un profundo sopor después de intoxicarse con una bebida. Esta intoxicación sería una sensación a caballo entre la borrachera y la revelación. Se dice que es un tóxico mang, pero no se sabe exactamente a qué se refiere, si es un vino, si es una cerveza, un licor. El caso es que es fuerte. Entonces, en este viaje que hace Biraz, el alma se separa de su cuerpo y vaga por el mundo sobrenatural y contempla los castigos y las retribuciones que después de la muerte tienen las personas, depende de cómo se han comportado. Cuando se despierta, hace llamar a su escriba para contárselo todo, y por supuesto este relato es mítico, ¿no? Nadie sabe exactamente quién era este Biraz, si existió de verdad o no, y fue tan popular que hay varias versiones del mismo mito con unos años de diferencia. Bueno, nosotros habitualmente cuando vamos al instituto, al colegio, más tarde la universidad, estudiamos los diferentes géneros. ¿También podemos hablar en la literatura persa medieval de diferentes géneros? Exacto. Para terminar con esta primera sesión, vamos a comentar una de las formas literarias más populares en tiempo de los persas, que se extendió, fue muy popular durante tiempo de Aquemenidas también, pero se extendió hasta la Edad Media, que ya estarían los sasánidas, y se mantuvo después de la conquista musulmana alrededor del 650. Dentro de esta literatura en Pahlavi se encuentra lo que Mary Boyce llama la literatura de sabiduría, en la que se escriben expresiones o mandatos clasificados en tres grupos, dependiendo de qué se ocupen. Los tres grupos serían la observación, el consejo y la moral. El nombre en Pahlavi para este tipo de textos es Andarth, que quiere decir literalmente precepto. Una de las obras más importantes dentro de esa categoría es el Dadestan Menau y Gerard, que quiere decir el juicio del espíritu de la sabiduría. Y según Boyce, correspondería a una extensión dentro de este andar, de estos preceptos morales, concretamente vinculado al pensamiento sagrado del reinado de Cosroes I, alrededor del siglo VI. Y el protagonista ficticio de esta historia, que se llama Danal, que quiere decir literalmente sabio, es decir, ya te están introduciendo un personaje que tiene una amplitud de mente mayor que el resto de mortales, emprende un viaje tras la búsqueda del conocimiento y la verdad a través de muchas regiones diferentes, es decir, es un viaje también que recorre la geografía entera de lo que en aquel momento se concebía como mundo, hasta descubrir la virtud del Geralt, que es la sabiduría, que es a lo que aspira un sabio o un sacerdote más deísta, ¿no? Al saber. En este momento, el espíritu del Geralt se le aparece, cuando reconoce la virtud, le aparece para responder a sus preguntas, y entonces el cuerpo de la obra, que consta de 63 capítulos, está escrito con la estructura de pregunta-respuesta, que es típico de la literatura de Dandar, como también es típico de muchos tratados de filosofía griegos. Laura, seguro que hay mucha gente que nos está escuchando. Como he dicho antes, algunos ya conocerán el tema, para la gran mayoría, un tema desconocido como para mí. Aquellos que, como también tenemos gente autodidacta que sabe mucho de historia, pero que bueno, lo ha estudiado por su cuenta, leyendo, interesándose, ¿le podríamos hacer alguna recomendación de algún libro que de alguna forma los introduzca en todo esto que nos has contado, y alguna lectura también de la que nos has dicho que hay alguna traducción disponible? Bueno, pues justo esta mañana me han mandado un mensaje para preguntarme algo parecido. Si los oyentes están interesados, por ejemplo, en el tiempo de los Aquemenidas, hay una página web que es un proyecto que se está llevando desde Francia, que se llama aquemenet.com, escrito con CH, en el que hay un museo con piezas de Aquemenidas, están recogidas diferentes traducciones de diferentes crónicas y publicaciones sobre los Aquemenidas. Luego, si ya se busca bibliografía más específica, en castellano tenemos Historia Antigua de Egipto y del Próximo Oriente, de Antonio Pérez Lagarcha, que está editado, hay una edición de Acal. Sí. Y también tenemos Breve Historia de los Persas, de Jorge Pisa Sánchez. Esta es de Ediciones Nautilus. Y esta es bastante nueva. Esas son las que yo recomendaría, son libros muy generales. También esa Historia Antigua del Próximo Oriente, que se me había olvidado mencionarlo, de Joaquín San Martín y José Miguel Serrano, ¿sí?, también de Acal, que son manuales pues para iniciarse en un primer acercamiento o un estudio, porque la bibliografía dentro de estos libros, que citan estos libros, ya digamos que te catapulta a conocimiento más específico, por si alguno de los oyentes ya es docto en estas materias persas y le apetece profundizar. Esos son los tres manuales en español que yo recomendaría. Si se maneja el inglés o el francés, bueno, la bibliografía ya es infinita, ¿no? Hay los libros de Brugin, por ejemplo, están muy bien sobre literatura. O, por ejemplo, hay un libro, voy a buscarlo porque lo tengo por aquí apuntado. Antes, mira, ahora nos dices el título del libro, sí que me gustaría apuntar y creo que es muy importante. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, vivimos ya en un mundo totalmente globalizado, tenemos unas metas muy claras a países que están muy, muy desarrollados y no tenemos que olvidarnos que algunas de las zonas más denostadas de nuestro planeta, como es África, pues es la cuna del nacimiento de la humanidad y la cuna del nacimiento de la historia la tenemos en Oriente Próximo, en Mesopotamia, ahí entre el Tigris y el Éufrates, y no debemos olvidar nunca eso. Por lo que pues yo invito, ¿no?, a que la gente se interese, porque de ahí partió todo. Y no sé si tienes ya esa última recomendación para hacernos, Laura. Sí, lo tengo aquí. Está en inglés, es Historia de la Literatura Irania y es de Jean Ritka. Este es un clásico, es decir, este ya es más específico en literatura. Y es un libro que es bastante recomendable porque incluso aunque está en inglés es bastante asumible, porque Jean Ritka escribe muy bien, a mí me gusta mucho cómo escribe. Y no sé, ese es el libro que yo recomendaría para empezar a saber un poquito más sobre literatura. Bueno, pues hoy Laura nos ha estado hablando de lo que hemos denominado preludio, la herencia de los imperios, y en los sucesivos días trocaremos otros temas también relacionados con la literatura persa, y seguro que nos va a seguir contando cosas muy interesantes sobre este asunto y tan desconocidas. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora y te esperamos muy pronto para seguir tratando el tema. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí y además representando a las plumas de Simurgh. Espero que sea pronto y bueno, nos escuchamos próximamente. Una cosa antes de irnos, ¿cuál es la dirección exacta? Pues la dirección, si uno pone en Google lasplumasdesimurgh.blogspot, sale sin problema. Y si no, en Facebook también nos pueden buscar como Las Plumas de Simurgh, que ahí estamos. Muy bien, pues Laura, un fuerte abrazo y te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Casi, casi terminando, pero bueno, como viene siendo habitual este mes, está medio de vacaciones, pero ya tenemos aquí a Irene, que nos viene a contar las efemérides. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar con un 25 de julio, como el de hoy, pero de 1978. Ese día, en Oldham, Reino Unido, nace Lewis Brown, primer bebé probeta del mundo. La fecundación in vitro es a partir de ahora una realidad. El 25 de julio de 1524, en la actual Guatemala, en un paraje Aichimache, el español Don Pedro de Alvarado y Contreras funda la bonita ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. En 1979 será designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El 26 de julio de 1833, la Cámara de los Comunes británica aprueba la ley que abole la esclavitud en todos los territorios del imperio. Otro 26 de julio de 1875, nace en Sevilla el poeta español Antonio Machado, miembro de la generación del 98, autor de Campos de Castilla. Un 27 de julio de 1866 se inaugura el primer cable telegráfico transatlántico de 3.700 kilómetros de longitud que une Europa con América, más concretamente Irlanda con Terranova. Cyrus Field, ciudadano americano, ha financiado la operación con su fortuna particular. También un 27 de julio, pero de 1844, fallece en Manchester, Reino Unido, John Dalton, químico y matemático inglés, estudioso de la enfermedad de la visión que padecía, defecto genético consistente en la imposibilidad de distinguir los colores, conocida también como acrompatasia y más tarde llamada daltonismo en su honor. El 28 de julio de 1165 en Murcia nace Ibn Arabi, gran místico, sufí, filósofo, poeta, viajera y sabio musulmán andalusí, probablemente la figura más importante del misticismo islámico, negará la existencia del infierno. 28 de julio igualmente, pero de 1402, cerca de Anakara, en la actual Turquía, Tamerlán derrota y hace prisionero al sultán otomano Bayaceto I. Tras esta victoria, los mongoles ocuparán Esmirna, donde destruirán la guarnición de los hospitalarios y llegarán hasta el estrecho del Bósforo. Llega el 29 de julio de 1030, Olaf II Haraldsson, rey de Noruega. Hasta el 1028 muere en la batalla de Stiklestad contra los daneses, intentando reconquistar Noruega. Esta batalla representa un cambio en la historia de este país por suponer el cierre de la era vikinga precristiana y comenzar su cristianización. Será canonizado y proclamado santo y héroe nacional. También un 29 de julio de 1890 muere en Auvers-sur-Oise, Francia, Vincent van Gogh, pintor holandés y figura destacada del postimpresionismo, tras haberse pegado un tiro dos días antes. Y se acerca al final de julio y el día 30 de 1789 zarpan del puerto de Cádiz las fragatas Atrevida y Descubierta mandadas por Alejandro Malaspina en la expedición político-científica más importante de la Ilustración española, con los mejores astrónomos e hidrógrafos de la Marina Hispana a bordo. 30 de julio de 1818, en esta fecha y en el pueblecito inglés de Thornton, nace la escritora británica Emily Brontë, hermana de otras dos grandes escritoras, Charlotte y Anne. Su obra más importante será la novela Cumbres Borrascosas, publicada bajo seudónimo y considerada un clásico de la literatura inglesa. Y vamos terminando con un 31 de julio de 1492. Esta es la fecha límite para la expulsión de los judíos de España, aunque por motivos operativos se ampliará el plazo hasta el 2 de agosto. Y finalmente, el 31 de julio de 1912, nace en Nueva York el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman, que será uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX. Será galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976. Bueno, Irene, que voy viendo más morenita, vas cogiendo color, ¿eh? Sí, sí, menos mal. Vale, a disfrutar del verano hasta la semana que viene. Adiós. En un momento nos despedimos. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Llegamos al fin de esta asamblea número 98. Dejamos el Ágora para regresar el próximo sábado a la misma hora de siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Un programa al de hoy de lo más variado. En primer lugar, hemos conocido la influencia de Marruecos en la Guerra Civil Española, un aspecto no tan conocido. También hemos profundizado en la figura de Cervantes y, por último, un tema que poca gente conoce, la literatura persa, literatura procedente de Oriente Próximo, lugar que es la cuna de la historia y que tan denostado se encuentra en la actualidad. Nos marchamos hasta el próximo sábado, pero ustedes pueden escuchar los programas ya emitidos a través de nuestro podcast. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web, en agorahistoria.com. Y si nos quieren escribir, dos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy nos despedimos con una frase de Voltaire, filósofo y escritor francés. Dice así: la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.